todos a la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, Colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Buenas, acá estamos, buenas tardes. Aquí estamos más firmes que polenta fría, como todos los jueves. En la mesa ya está servida la polenta. Hoy se comparte la olla, se ofrecen platos, cucharas, gustos y salsas picantes, dulces, amargas. En el día de hoy revolvemos las trincheras polentosas y en cabina estamos Clara, Sofía y allá afuera la Sofi operando. Abrazos a todas las polentas que andan por ahí y que no pudieron estar hoy acá. Entonces volvemos con un programa de trincheras polentosas y el tema de este mes es punitivismo. Y este tema va a ser abordado por todo el mes por los distintos platos de nuestras compas. El plato de las grumas, el plato de las polénticas, las trincheras polentosas y las que quedan son las polentas compartidas. Así que estuvimos revolviendo este tema durante todo el mes y lo seguimos revolviendo con invitados hoy. Las vías de comunicación para comunicarse con nosotras, colectivopolenta@gmail.com, por Facebook Revolviendo la Polenta, Instagram Revolviendo la Polenta. Y nos escuchás por radiopedal.uy. Ahí puedes escuchar los programas ya pasados, leer notas, enterarte de los otros programas, etcétera, etcétera. Te paso la voz, Clara. Bueno, vamos a leer el manifiesto del día, que dice más o menos. Uruguay es uno de los 30 países con más presos por habitante en el mundo y el sexto en América Latina. Es un ranking de 222 países. Uruguay ocupa el lugar 28 con más personas privadas de libertad por habitante que Perú, Chile, Colombia, Uruguay, México y Argentina. Si se considera que el 69% de los reclusos están presos sin condenas, Uruguay ocupa el 13 de este ranking. Asimismo, las condiciones de cárceles uruguayas siguen siendo pobres e inhumanas. Según el último informe de derechos humanos del Departamento de Estados Unidos, que señala que el 30% de los internos sufrió tratos crueles y que otros 30 no ha tenido posibilidades de reinsertarse a la vida fuera de la cárcel. Hacinamiento, malas condiciones higiénicas, atención médica insuficiente, programas socioeducativos inadecuados y altos niveles de violencia entre los reclusos son algunos de los problemas identificados en el informe. Como sociedad naturalizamos la segregación, naturalizamos el encierro, naturalizamos la expulsión, expulsamos al que molesta, lo exterminamos o militamos por su exterminio. La represión se hizo norma, la represión devino cultura, cultura oficial. Decime a quién encarcelas y te diré qué país sos. ¿Cómo asegurar que la nuestra no sea una justicia de los vencedores? Creemos que si bien la punición es un ingrediente indispensable de la receta penal, no es ni debe ser el único. En realidad, se supone que debido a las normas vigentes del derecho penal liberal, estamos dispuestos a castigar sí y solo si la punición es precedida por el razonamiento legal, el cual debe estar fuertemente sazonado con dosis considerables de garantismo. Bien, estos datos los trajimos de, bueno, yo hablando inglés soy un desastre, pero voy a decirlo igual. Pew Research Center, 2018. Otros datos fueron del informe 2017 del comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Y otros datos vienen de Pablo Alfano, Sudestada, 28 de marzo de 2019. Bueno, con esto te damos la bienvenida, Martín Fernández. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, bien, gracias por acceder a este encuentro. Capaz que te presentamos como integrante de YEL Sur, ¿te parece? Sí, está bien. Está. Aquí tenemos un poco el objetivo, la misión de este Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que es el desarrollo de acciones jurídicas abordadas desde la perspectiva de personas o grupos vulnerados en sus derechos humanos para lograr la plena vigencia de estos. Para lograrlo, su accionar tiene como marco de referencia a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos y pretende lograr que los mismos no se conviertan en declaraciones de principios, sino que transformen la realidad de quienes ven lesionados sus derechos. ¿Está correcto esto que dije? Sí, ¿querés decir algo más? Es un poco la misión de El Sur desde la fundación en 1984. Trabajamos en varios ámbitos, en el tema de justicia para los hechos vinculados al terrorismo de Estado. Asesoramos víctimas y familiares de detenidos desaparecidos desde esa fecha. También hemos incursionado en el trabajo en el sistema carcelario, política de drogas, varias áreas, salud mental, acceso a la información pública y bueno, toda una serie de áreas que tratamos de llevar adelante. Bien, gigante, qué tarea. Sí, enorme. Somos pocos. Bueno, pero igual, qué bueno que estén ahí. Contanos entonces cómo es este accionar para, justamente como dicen, para no quedarse en una declaración de principios y poder llevar adelante todo esto. Contanos un poco breve cómo es ese accionar. Bien, lo que nosotros intentamos hacer es llevar adelante, como bien dijiste, acciones jurídicas, o judicializar determinadas o determinados conflictos que puedan existir. Para estar en la temática del día, por ejemplo, hemos presentado varios amparos, que es un recurso judicial extraordinario ante la vulneración de derechos, en el tema de situación carcelaria, ¿no? Uno en el penal de libertad, yo todavía no había ingresado en ahí el sur, yo ingresé en el 2005 y con posterioridad presentamos otro amparo en el 2008, que ahí sí ya estaba, por la situación de CONCAR, más que nada por la falta de respeto que había a la ley de humanización del sistema carcelario, sobre todo lo que tiene que ver con oportunidades laborales y de trabajo, ¿no? Era en ese momento, más o menos como ahora, no había oportunidades laborales y educativas para todos, que es un poco lo que, en definitiva, tanto las autoridades como la gente de afuera del sistema carcelario e incluso también los propios presos y presas piden que haya, ¿no? Oportunidades laborales, oportunidades educativas y de esa manera lograr transitar la privación de libertad. Esas son algunas de las acciones que hemos tenido, pero también hemos accionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos como cierta experiencia en el tema del litigio internacional también. Y bueno, para nosotros es siempre como un honor y un orgullo que personas que transitan por tantas dificultades depositen su confianza en nuestro accionar. Lo hacemos de manera militante, es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera posible por respeto a estas personas que, sea de donde sean o vengan de donde vengan, en general están con sus derechos vulnerados. Claro, sí. Y yendo al tema más directo de este mes, que es punitivismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de punitivismo? Porque hay mucho imaginario alrededor, pero contanos. El punitivismo puede ser definido, caracterizado como un proceso en el cual se utiliza el arma más violenta que tiene el Estado de Derecho, que es justamente la privación de libertad, ¿no? Esta situación de poder criminalizar determinadas actividades de las personas, poder privar de libertad, ¿no? Poder mandar es la única rama del derecho, el derecho penal, que logra o que puede privar de la libertad a las personas. Ninguna otra rama del derecho, ni el derecho de familia, ni el derecho civil, ni el derecho administrativo. Entonces, en ese sentido, muchas veces el punitivismo está muy asociado a lo que se denomina derecho penal simbólico y que a su vez está asociado también a fenómenos de utilización política del derecho penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces para solucionar un tema, puedo poner muchísimos ejemplos, o un conflicto social subyacente, lo que se utiliza es el derecho penal como una vía rápida de propaganda, ¿no? Como de presentarse como el sheriff de tipo el lejano oeste, y decir voy a solucionar este problema, voy a utilizar las penas y voy a utilizar el derecho penal para combatir este problema, ¿no? Siempre está la lógica del combate, además. En general, quienes son objeto de este combate siempre, o la mayoría de las veces, están en una posición de vulnerabilidad. Por ejemplo, con los efectos de la criminalización de la pobreza, ¿no? Porque cuando se castiga más, por ejemplo, qué sé yo, digamos, ponemos un ejemplo, la criminalización, cuando se castiga o se tipifica como falta la mendicidad abusiva por el tema de las personas que limpiando vidrios exigían de alguna manera una retribución. Entonces, ahí lo que subyace es un conflicto social, y lo que muchos actores políticos hacen es utilizar a la vía penal para decir que van a solucionar. Claro, esa es la conflicto. Lógica de la campaña de ahora, ¿no? De Vivir sí, sin miedo, es, por de hace, es de están hace. Usando esa, sí. Ese mismo recurso que viene de antaño, pero es ese imaginario de que la cárcel va a solucionar algo que. Sí, en Uruguay el proceso, si bien podemos tener como experiencias anteriores, ya hay registros, esto lo maneja muy bien Luis Eduardo Moraz y Daniel Fessler como historiador, ya en 1900 y poco, Beltrán, ¿no?, del diario País, decía que el problema con los menores delincuentes era incontenible, ¿no? Entonces ya no se podía hacer nada con los menores delincuentes. Siempre hay como una ida y vuelta con esto. Más recientemente en el tiempo podemos decir que a partir del año 95, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, que se da como este proceso de incremento del punitivismo, teniendo altas y bajas, pero ha sido un proceso constante que, entre otras cosas, contribuye a que la cantidad de personas privadas de libertad siga creciendo sostenidamente y no se haya logrado tener o contener ese tema, ¿no? Se han ido incorporando figuras delictivas, se han ido incorporando, por ejemplo, esa ley ponía el copamiento, por ejemplo. El copamiento, en realidad, no, porque se haya sancionado como ley o se haya tipificado esa conducta, que ya antes se podía castigar como rapiña y privación de libertad. Luego ahí se hizo como una super figura para decir, bueno, estamos combatiendo el copamiento, que era un fenómeno en esa época muy muy muy acuciante. Los copamientos se siguieron dando. Entonces, eso es punitivismo. Decir que voy a solucionar un problema que subyace un conflicto social o una determinada manera de resolver las cosas, tratándolo como un conflicto penal, ¿sí? Y aumentando las penas o proponiendo determinadas reformas legislativas que pueden ser rebaja de garantías para las personas o incremento de la seguridad, como bien vos adelantabas esta cuestión que se está proponiendo con Vivir sin Miedo. Claro, sí, escuchándote ahora, claro, me doy cuenta que hay un montón de cosas que son falsas ideas que tenemos, ¿no? Y sí. Que, bueno, se usa eso como también usando la vulnerabilidad de la gente, que bueno, que ve que hay un problema y entonces políticamente se utiliza una herramienta para decir esta es la solución, aunque no la es. Sí. Entonces pensábamos que hay un montón de mitos alrededor de la justicia, claro, de la cárcel, de lo que se enjuicia y lo que no. Entonces, ¿vos crees que como sociedad tenemos que derribar algunos mitos para poder imaginar posibles alternativas, soluciones a estos problemas? Sí, hay un mito de que la cárcel soluciona todo, ¿no? Esto claramente no es así. Hay que reducir drásticamente la cantidad de infracciones por las cuales las personas pueden terminar privadas de libertad. Porque un mito que hay es que la cárcel está llena de homicidas y violadores y en realidad está llena de jóvenes pobres que atacan a la propiedad, básicamente, claro, ¿no? Con algún matiz, muchas veces también pueden estar afectando la integridad física de las personas, etcétera. Claro. Entonces, ese es el gran o el gran desafío, lograr obtener formas de resolución alternativa de los conflictos para de alguna manera no generar prisionización permanente por infracciones que claramente podrían resolverse de otra manera. Pongamos usuarios problemáticos de alguna sustancia que atentan sistemáticamente contra la propiedad de las personas para ir a obtener la dosis de lo que justamente tienen como consumo problemático. El privarlos de libertad de ninguna manera contribuye a que el foco del problema desaparezca, se elimine o se atempere, por lo menos, ¿no? Claro. Entonces ahí no hay posibilidades de de tratamiento, etcétera. Y otro de los mitos que hay es que con el tema penal resolvemos cosas, ¿no? Con el tema penal no resolvemos porque actúa después de que suceden las cosas. El derecho penal llega después, no previene, ¿no? Si el derecho penal y la amenaza de las penas previniera, en Estados Unidos con la amenaza de la pena de muerte ya uno tendría que decir, bueno, qué peor que te saquen tu vida porque cometiste un delito. Y nadie deja de cometer delitos porque esté la pena de muerte. Claro. ¿No? Creen que van a zafar, creen que no los van a agarrar, lo que sea. Pero la amenaza de la pena, en general, no desincentiva a nadie a cometer delitos. Hay una cuestión como muy interesante en esto de la diferencia y de qué grupos se atacan. Por ejemplo, para poner una idea... cuando se criminaliza, cuando se sanciona la ley de faltas, ¿no? Que es una ley, por ejemplo, que tiene la ocupación de espacios públicos, ahí lo que había es un conflicto social subyacente y casi el 75% de las personas que estaban en situación de calle egresaban del sistema carcelario. Esa ley podía ser, o se podía decir que era inconstitucional, ¿no? Por ejemplo. Ninguna acción de inconstitucionalidad hubo... para decir que esta ley que se estaba aplicando a esta gente era inconstitucional. Uh-huh. Y, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal del empleador, que es la que castiga a los empleadores que no le dan las condiciones de seguridad de trabajo, etcétera, para los trabajadores, ¿no? Y que a raíz de eso pueden tener un accidente. Uh-huh. Inmediatamente que fue sancionada, fue atacada a inconstitucionalidad. Es decir, hay grupos que tienen la capacidad de incidencia para defenderse de estas leyes y hay grupos que no. Y la mayoría de las veces se tipifica para estos grupos y se legisla para estos grupos que no. O sea que hay una cuestión de desigualdad muy fuerte. El sistema penal es racista, es peligrosista, ¿no? La portación de cara es un disparador para que la policía actúe. Cuando hablan de hay algunos autores argentinos que hablan del cara de expediente, ¿no? Que lo ves y decís, ya tuvo 14.000 entradas, entonces ya es responsable simplemente por estar caminando por la calle, la actuación de la policía. Bueno, entonces, con todo esto, muchas veces el sistema penal se transforma en una verdadera máquina de picar carne. Claro. Qué fuerte. Y entonces, hablando de esto, ¿no? Porque ya nos tiraste una línea para seguir. ¿Hay alternativas al sistema penal? ¿Hemos imaginado como sociedad otros modos de tratar los conflictos sociales? Capaz que, retomando esta idea de que el primer mito es que está lleno de gente muy peligrosa dentro de las cárceles y sin embargo eso, hay gente joven que roba por pobreza, que sí, capaz que se manda una que está media heavy, pero que en realidad atentan a la propiedad. Entonces, ¿se podrían tratar de otros modos? ¿Habría otras formas de resolver o de... no sé si de resolver, pero podemos imaginar? Sí, hay como diversas posturas. En general, estas posturas que están tratando de reducir el castigo, el encierro, como la cárcel, por ejemplo, siempre son tratadas de naive, sos hippie, no sirve para nada, no sé qué, no sé cuándo. En realidad, con la experiencia internacional que hay, por ejemplo, en países como Holanda, para poner un ejemplo, en materia de política de drogas, han demostrado que eso incide, o sea, tener una política de drogas de avanzada incide en la criminalización, incide en la cantidad de población carcelaria que tenés. Eso por poner un ejemplo. Pero además, el problema que hay también es que muchas veces hay iniciativas y muy buenas que tienen que ver con la mediación, con diversas vías alternativas de gestionar el conflicto, de salir de la esfera penal, pero si uno no invierte en desarrollar una verdadera política pública en eso, ¿no? Con un verdadero diagnóstico, con una implementación adecuada, con una provisión de recursos humanos y materiales que puedan dar cuenta de todo este fenómeno, el rápidamente se va al fracaso. Claro. Porque si uno no tiene, por ejemplo, uno puede decir, en el código está establecida la tarea comunitaria, está perfecto. Bueno, me empiezan a mandar gente para realizar tarea comunitaria, ¿no? A una oficina. Y la oficina se tiene que conectar con los otros organismos del Estado, por ejemplo, para decir, quiero que me des algún cupo para lograr desarrollar alguna tarea comunitaria con mi supervisión. Si esa oficina no es básicamente la más fuerte de todo el sistema, o está igual que las otras oficinas o los otros actores del sistema, rápidamente se viene todo abajo. Entonces lo que se genera es lo que la prensa, o la mayoría de la prensa, reproduce, que se fue, pasó por el proceso penal y se fue para su casa, pidió disculpas y se fue, eso se va reproduciendo como una lógica y se va instalando, e inmediatamente todas las herramientas alternativas a la cárcel empiezan a caer, que es el proceso en el que estamos ahora. ¿Sí? Claro. Toda la gente, a raíz de todos estos fenómenos que estoy mencionando, empieza a decir, no, alternativas a la cárcel, no, queremos cárcel, claro. Dale cárcel, porque claro. Si no, no hay, o no te imaginas otra forma de resolverlo. Entonces, las pocas iniciativas que se desarrollan como de alternativas a la cárcel, como se las tira solitas ahí a luchar con un escarbadiente, con un tenedor en la guerra, rápidamente son desmanteladas, porque la contra, digamos, la vuelta a lo anterior es más fuerte. Entonces, el contragolpe que se da es más fuerte todavía. Entonces, hay una nueva embestida de punitivismo diciendo, no, vieron que dijimos, esto no funciona. Y bueno, claro. ¿Cómo no iba a funcionar si no le diste ninguna herramienta para que funcionara? Claro, sí. Bueno, ahí está la perversión del sistema, sí. Y de la política, ¿no? Y para cerrar, ¿cuáles son las principales disputas a la interna del sistema penal? Sobre todo pensando en el plebiscito por la modificación de la ley, de la Constitución, que se juega con esa reforma, qué tipo de relaciones estamos construyendo. Sí, ahí nosotros, como cuestión previa, tenemos una compañera en Yelsur que dijo una cosa como muy interesante, Yanela Barrazano, profesora de facultad y de filosofía del derecho, decía, en general las constituciones en Uruguay nunca se, esto con cuando se habló de la baja de la edad de imputabilidad, en general las constituciones en Uruguay nunca se toquetearon o reformaron para disminuir derechos, siempre se reformaron para garantizar, claro. Derechos, o sea, para ir en un sentido de avance, ¿no? De avance y de consolidación de derechos. Esta reforma de Vivir Sin Miedo claramente es un retroceso en derechos, ¿sí? Retrocede en el tema del allanamiento nocturno, retrocede en la política carcelaria que nos plantea la Constitución. La cárcel no puede servir para mortificar, sino para reeducar, rehabilitar, etcétera. Uno puede tensionar esos conceptos, pero es lo que la Constitución dice, hay que tratar de respetarlo. Entonces, si vos estás en un proceso de, entre comillas, quiero decirlo, rehabilitación, reeducación, reinserción, ¿no? Todo esto está muy en tensión, pero lo dejo entre comillas. Y vos decís que las penas se tienen que cumplir hasta el final porque no, el sistema no va a valorar ninguno de tus progresos dentro del mismo sistema, es un desestímulo. Y además de una franca violación a la Constitución, es un desestímulo a la persona de esta privada de libertad. Si yo no tengo ningún incentivo, ¿para qué voy a estar vinculándome a una actividad educativa, una actividad laboral, etcétera, etcétera? Más allá de lo que me sirva para salir del ocio compulsivo al que te ponen en la cárcel. Y por otra parte, la cuestión de la militarización de la seguridad interna es complejísima. Hay dos cuestiones que me interesaría señalar. Hace una semana, en Río de Janeiro, acribillaron a balazos, es una guardia militar, acribillaron a balazos a un auto, una familia que venía adentro, porque la confundieron con delincuentes, ¿no? Esto nos muestra, o tendría que mostrarnos, los peligros de tener personas militares que están en lógica de combate dentro del territorio nacional. Más allá de que, porque el candidato que promovió esto ha dicho que ya el gobierno tiene experiencias de militarización en determinadas zonas. Por ejemplo, en las cárceles, la Guardia Perimetral es del Ministerio de Defensa. Y luego, con una cuestión de en la frontera, sí. Tantos kilómetros pueden actuar los militares. Primero, que eso lo haya hecho el gobierno no quiere decir que está bien. Decir que esté bien, pues se puede criticar perfectamente, en realidad eso es criticable también, lo de tener en la frontera. Uno podría decir en determinado punto, por determinado conflicto o porque, no sé, excepcionalísimo, pero primero que exista eso no quiere decir que se pueda llevar a todo el territorio. Y después, además, no guarda relación con los conflictos internos. No están habilitados para, no están capacitados para desarrollar tareas de seguridad interna. Y por otra parte, hay un tema legal que la propia reforma constitucional lo dice, es que esta guardia civil, militar, no recuerdo bien cómo dice ahora, se va a regir por la ley orgánica militar. Esta misma ley orgánica militar, que no se ha reformado desde la dictadura, y es la que tiene los tribunales de honor, esto que acaban de... se generó todo este inconveniente recientemente con las declaraciones de Manini, Gavazzo, etcétera. Vemos que las conocemos bastante bien porque nosotros llevamos bastantes casos de los que se ventilaron en el tribunal de honor. Esa misma ley orgánica es la que tiene estos tribunales de honor, que son los que dicen que no se afectó el honor de la fuerza por torturar, desaparecer y matar, sino por... haber dejado estar a un camarada preso. Entonces, ¿queremos que esa guardia se rija por esa ley, con esa lógica? ¿Quién se ha encargado de formar, no hablo ya en derechos humanos, en derechos de convivencia, no sé, algo que tenga que ver con lo humano, a estas fuerzas? Nadie. Entonces, ¿cómo vamos a traer a estas fuerzas a regular nuestra convivencia? Parece que es un grave error votar esa iniciativa. Sí. Y obviamente no entramos a hablar de las cuestiones de la reclusión perpetua, etcétera, digamos, tiene sus problemas también, pero esto me parece como muy fuerte, que esta guardia militar se rija por la ley orgánica militar, que ahora nos muestra que no considera afectado el honor de torturar, matar, etcétera, y sí por dejar a un colega ahí preso. Parece que es absolutamente rechazable. Claro, ¿cómo vas a ser cuidado por alguien que no te está considerando alguien? Sí, o que la tortura, cuidar, ¿no? O la desaparición forzada, o el asesinato, claro. O la violación, o la desaparición de niños, o lo que sea, no afecta el honor de las fuerzas que vos representás. Mm. O sea, es grave. Es grave, y que no digan que en un año van a formarlos y capacitarlos y lo que sea, porque estas personas que integrarían esta guardia ya vienen formadas bajo la lógica militar. Claro. Y esta lógica militar es la que sostiene en su mayoría este tipo de situaciones. Obviamente hay personas, hay nuevas generaciones dentro de las fuerzas que no están de acuerdo con lo que hicieron los mandos, etcétera, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no te hayas formado en esa lógica, que no hayas visto esas prácticas o que no hayas o que no puedas tender a reproducirlas, porque es donde vos te formaste. Claro. No estoy diciendo que todos los militares o todas las personas que compartan esta lógica o lo que sea, sino es, a ver, institucionalmente estás diseñado y preparado para reaccionar así. O para pensar así. Entonces, hasta que no se cambie la institución, por lo menos, normativamente, es decir, una ley orgánica distinta, es imposible pensar en ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, entonces... A no votar. Vamos a tener que convencer a todas las personas que firmaron sin... Tal vez. Bueno, lo que pasa es que. Tanto como todo lo que implicaba. Lo que pasa es que. Perdón que te interrumpí. Sí, no, todo bien. Es muy seductora la propuesta. Claro. ¿Vivir sin miedo? Sí, todo. ¿Quién no quiere vivir sin miedo? Es muy seductora. Claro. ¿Cómo uno no va a firmar? Pero para el voto, ¿no? Incluso aquellas personas que firmaron, tienen que reflexionar sobre estas cosas. Necesariamente el voto es una cuestión que costó mucho en todos los ámbitos conseguirlo, garantizarlo, se peleó mucho por tener voto. Entonces uno no puede, porque lo agarre uno en la calle y le pida la firma porque diga, ¿no querés vivir sin miedo? Y sí, claro que quiero vivir sin miedo, buenísimo. Pero después el acto de votar, digo, creo que lleva un nivel superior. Claro, y de responsabilidad. De información, de responsabilidad, sí, etcétera. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, capaz que podemos seguir teniendo esperanza de que la gente vuelva a decir que no, como aquella vez cuando dijimos que no. Sí, ojalá que sí. La baja de la edad de imputabilidad. Imputabilidad. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes y a las órdenes. Sí, bueno, este mes fue de punitivismo, y en otro momento de todos esos temas que ustedes trabajan, seguramente les vamos a volver a convocar. A las órdenes. Y muchas gracias. Lenta para que no se formen grupos, Martín es ex privado de libertad del CONCAR y Rocío era la coordinadora del Centro Cultural El Almendro que funcionaba dentro del CONCAR. Y bueno, Martín, si te gustaría contarnos de tu experiencia en la cárcel, que ¿Cómo te sentís al contarla? ¿Si tenés algún inconveniente? O... No, para nada. Una experiencia suya. Más bien de aprendizaje que de otra cosa. Ahí va. Porque las cosas malas están para aprender, me parece. Pero está, yo qué sé. A mí fue una experiencia de aprendizaje. Algo que no había vivido, ¿no? Que te muestra un montón de cosas que uno se... Es mentira lo que te muestran afuera, lo que realmente se vive ahí adentro. Todo mentira lo de los derechos humanos. Todas esas cosas, entonces todo... Entonces te muestran lo que, como en todos los aspectos, me parece, te muestran lo que quieren que vos veas. Y después la experiencia en el almendro fue lo mejor, me parece. Se lo dije a Rocío, siempre le agradezco hasta ahora, que fue el único lugar que me sentí yo, que sé, como en un vínculo familiar, ¿entendés? Cuando no tenías una visita, no tenías quien, o salir un poco del día a día, alguien que te abrazara o que te hablara sinceramente. Más allá del aprendizaje, de que la música que escuchaban se salió todo de ahí, de las ganas que le ponen, de que realmente ves que estaban ahí porque les salía, porque tenían vocación. Claro. Y cuando te preguntábamos de cómo te sentías ahí en la cárcel y tú nos decías esto de que los derechos humanos, todo verso, ¿cómo a qué te estás refiriendo? Porque nosotros que estamos afuera también tenemos ese imaginario de algo que cómo es, y a veces está bueno saber. No todo es malo, ¿entendés? Pero como te decía, en todo el aspecto de la vida, lo bueno es lo mínimo. Creo, ¿entendés? Te muestran lo que te enterás porque, o bien porque, yo qué sé, porque sale mismo de los internos, las cosas malas que realmente suceden, ¿entendés? Porque de las autoridades, de todo eso no te van a mostrar lo mal que está el sistema carcelario o lo que fuere, ¿entendés? Porque en el almendro, ¿cuántas personas iban más o menos? ¿Cuántos eran? 300, 350. Estamos hablando de una cárcel de 4.000 presos. Sí, claro. Hay un sistema de tratamiento psicológico, de lucha antidroga, de acercamientos familiares. No hay. Si vos no tenés no hay. Claro. No hay. No los hay. Yo no era adicto cuando caí, pero si hubiera sido, claro. A mí no me daban ninguna solución más que encerrarme en una celda o no tener apoyo, ¿entendés? Claro. O otras cosas que yo que sé, a mí me tocan son cuando se moviliza todo el país por violación o por asesinato de niños y los que cometen esos delitos llegan a la cárcel y son tratados. Mentira que van a tratarlo como ustedes se piensan que los van a tratar, que lo que ellos hicieron en la calle se lo van a hacer a ellos adentro de la cárcel, es totalmente mentira. Llegan a la cárcel y son capataces, se los cuida más de lo que se cuidaron a esos niños o a esa familia en la calle. Y una persona que cometió un error como yo caí con 31 años, cometí un error. A mí me tiraron para el estado, me salieron un montón de cosas, pero... Claro. ¿Y cuánto estuviste en la cárcel? 2 años y 4 meses. Ahí va. ¿Y cuáles eran estas actividades que realizaban con el almendro o habían algunas otras actividades también? Sí, yo hice curso aparte de eso, que está, nos conocimos cuando hice el curso de albañilería, fue aparte, por INEFOP. Ahí va. Pero con ella hicimos, ¿qué hicimos? Música, que fue donde salió la música, electricidad, a la huerta y todo, y yo estaba en teatro también, que la obra era el último, me fui cuando estaba en la obra de teatro, faltó el actor principal. Martín era el protagonista que hacía de Martín. Y entonces INEFOP, el almendro y alguna otra actividad. Pero, sí, el almendro era el almendro, estaba siempre. INEFOP y todas esas cosas eran cosas que eran, no sé, que aparecían porque son excepciones a la regla. Ahí va. Que al año siguiente íbamos a hacerlo y ya no se hizo más. Esas actividades que hacen adentro, después pudiste como aplicarlas estando después liberado, por ejemplo, pudiste continuar, o sea, ¿hay algún dispositivo que te ayuda a que salís de la cárcel y tenés alguna propuesta para seguir? De la misma manera que le agradezco a Rocío estar ahí adentro, es ella la que está acá afuera, digo, como ahora se acordó de mí para venir acá. Después no tenés, de reinserción y de rehabilitación no tenés ninguna herramienta. Ahí va. Te pegan una patada en la espalda, estar en el portón y te pegan una patada en la espalda, hablando claro. Sí. Yo sí. Yo soy de San José, a mí me abrieron el portón y me dijeron, está, te va liberado, pero me dieron un boleto. No me dijeron, si no tuviera familia, nada, me tenía que haber ido caminando 90 kilómetros. Claro. Bueno, no tenés ni siquiera esas soluciones, ¿entendés? Y después salida, así que vos vayas a un lugar que te digan, andate al lugar que... Sí, te los presentan, te los muestran y todo lo que vos quieras, pero está el típico andar que después te llamamos. Claro. Y además del almendro, que es una propuesta llevada adelante por gente de afuera, digamos, pero que obviamente con participación de gente de adentro, ¿hay alguna organización adentro entre los presos? No hay nada. No hay nada. Lo que, el tema es que si vos no te, los presos el que tiene el poder ahí de hacer algo o no hacer son tanto la autoridad de la cárcel como los funcionarios como la jerarquía. Uno claro. que va a hacer ante una celda, decir voy a salir, voy a hacer esto, voy a organizar esto y voy a hacer lo otro. Claro, o sea, si no hay espacios de convivencia como para decir, bueno, vamos a juntarnos a pensar, a pedir entre que algo. Tenga, que decidan los presos en hacerlo, no. No, claro. Siempre depende de alguien de afuera. Claro. ¿Entendés? Tal, el Almendro era más bien manejado, estabas vos, y un montón de gente se hacía, más o menos, había referentes y todo. Pero así como era de esa manera, se terminó siendo, se diluyendo porque no formaban parte de la autoridad, no podían embolsillar un montón de cosas. Mm. Era más familiar, por decirlo de una manera. Claro, el apoyo. Sí. Y saliendo, por ejemplo, ¿no te parece que podría ser una posibilidad de organizarse desde afuera, sabiendo cómo es adentro, organizarse después de que salí afuera con otras personas que estuvieron en la misma situación que vos y poder darle una mano a la gente adentro? Estaría buenísimo, pero el tema es que cuando vos salís sin nada, cuando vos no tenés la reinserción que buscás, la rehabilitación que buscás, claro. Si vos no organizás tu propia vida, ¿con qué vas a juntarte con un montón de gente que tiene la vida deshecha? Claro. Sí. Bueno, pero ojalá pudiera salir, tener todo lo que aprendí, poder aplicarlo y ir a buscar a otro y llevarlo por mi camino, y capaz que de 10... uno que rescate, para mí sería una satisfacción, pero yo no puedo solucionar mi vida. Claro. No es culpa de los demás, pero digo yo que tendríamos que tener tendrían que darte las herramientas, quien tiene la posibilidad de dártela. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿crees que estaría bueno igual que hubiera una forma estaría de organizarse buenísimo. También para darle estaría una mano buenísimo. A los que están adentro, ¿no? Claro. Sí. Pero ya como que cuando se meten, cuando hay el poder de por medio, las autoridades, intereses propios, ¿no? Intereses individuales, no, ya no sirve. Sí. ¿No entendés? No sirve. Y cuando ven que eso se agarra, toma fuerza o lo que fuere, no, nunca va a poder ganar contra quienes. Sí, contra el poder. Sí, claro. No vas a poder. Y otra pregunta, más pensando como, bueno, la cárcel es un castigo, ¿no? Obviamente, explícito. Pero ¿hay como otros niveles de castigo, sentís, como además de la institución, en lo personal? O sea, como el castigo explícito, que todos sabemos, bueno, privarse de la libertad porque cometiste un delito, pero también hay otros que se sufren mucho más, incluso en carne propia, que no lo sabemos porque no estamos en esas situaciones. Estar ahí, en principio sí, estar ahí, me imagino que afuera también debe haber un montón de castigos pero ahí adentro preso, ¿no? Pero me hablas de la adentro. Sí, de la adentro, tipo castigos de la autoridad, pero también capaz de gente colega o del personal. El tema es que es una jungla, en las partes malas tenés la ley del más fuerte, ¿no? Es como es, ¿entendés? Más allá que te duele, que pensás en tu familia, que te duela, que tenés que sobrevivir, que tenés que pensar en vos antes que en los demás, que tenés que vivir con un pan, medio litro de leche y dos platos de supuestamente un guiso. Cuando está, ¿no? Es un castigo, ¿no? Como lo dicen ustedes. Pero si es un castigo, no puedes mandar un presupuesto de tantos miles de dólares que se gasta por recluso cuando le estás dando un marroco, medio litro de leche y dos platos de supuestamente guiso que deben valer, todo eso debe valer 10 pesos. Y no sé cuánto es el presupuesto por recluso que cobran. Más o menos. $1,000, más o menos. No, aparte cobrar por recluso también es como eso. Nunca vas a querer que no haya gente en la cárcel. Que no haya gente preso. Porque claro, si no, el negocio no funciona. Claro. Cuanto menos preso, menos plata menos tengo. Menos plata, claro. Qué perverso. Es perverso. Sí, muy. Martín. A ver, otra cosa, y contanos afuera, o sea, ¿qué vos sentís que se expande este castigo? O sea, ¿como sociedad te seguimos enjuiciando? Sí, pero el tema es que no es solo en el afecto de haber estado preso, son todos los afectos de la vida. Bueno, dale, contanos. El ser humano ya es así, me parece. Sí. El ser humano bueno, ya es así. Bueno, pero se agrega el tema. Es un plus más, ¿entendés? Claro. Se habla así de que estuve preso, pero a mí no me afecta. No habla mal de mí, pienso habla mal de la persona que prejuzga. Sí. No me afecta demasiado tampoco. Sí me afecta, obviamente, porque no puedo solucionar mi vida, porque se me complica para buscar un laburo, porque eso es obvio. Sí, no, bueno, pero contando. Diferente la gente que perdés confianza con un montón de personas, porque claro. No sé, porque por más que vos no quieras o que no cambie tu esencia, dudan de vos. Sí. Eso sí, pero esos son errores que comete uno, eso es más de uno la culpa que de los demás. Más allá de los prejuicios de cada uno, ¿no? Cada uno sabe lo que es, si es malo o es bueno, lo que fuere, pero más habla más de lo... ¿Entendés? de lo claro, que te prejuzgan pero... de lo que realmente es, obvio que te afecta. Claro, es esto que me decía, o sea, a mí no me afecta, pero sí me afecta porque no puedo buscar laburo. O sea, yo sé que soy bueno, pero, que no tengo, claro. Pero al final no puedo salir adelante claro. porque nadie confía, o sea, claro. me parece que... Nada, eso, además de que ya cumpliste tu pena, la tenés que seguir cumpliendo. Claro. Eso es más un castigo para el afuera, como hablábamos recién. Ese castigo capaz el que más arrastra. Claro, claro, sí. Sí, me parece que esto nos interpela a todas y todos como sociedad, ¿no? Porque ya ¿no? Si creemos que la cárcel es lo que tiene que pasar, si ya cumplieron, ya está, ¿viste? No sigas como... Claro. Machacando, porque si no también después la única chance que tenés es como seguir en la misma, si ya te pusieron ahí antes de que vos dijera vos, miren que yo quiero otra cosa, ¿viste? Es como claro. fuerte. ¿Y vos crees que podrían haber alternativas al sistema carcelario? Pues una vez lo dije con Car, que no habría que hacer más cárceles, sino mejorar las que tenemos. Por ejemplo. ¿Entendés? Sí. Claro, no va a gastar un montón de presupuesto en un montón de cosas, como lo que hablábamos recién de lo... Si no hay preso, no le sirve el negocio. Mm. Puede cobrar un montón de plata por preso. Bueno, esa plata que la agarren y mejoren un montón de cosas. Claro. Como te decía yo, un acercamiento familiar que no tiene familia, yo que sé, que se junte con la familia de otros presos, que hagan, no sé, una terapia familiar entre todos cada tanto, que todos se sientan que tienen a alguien, ¿entendés? Mm. Porque sentirse solo, el ocio y todas esas cosas es lo que te lleva a un montón de cosas, tanto dentro de la cárcel como fuera. Mm. Tienes que tener tiempo para hacer un montón de cosas, distraerte, querer... creo que lo dijiste una vez cuando vos sentís que no vales nada. Claro. Cuando sentís que no vales nada, que nadie da nada por vos, que lo único que puedo hacer es agarrarte a puñalada con tu compañero de celda, entender que tenga esa alternativa de decir, wow, mirá, soy bueno cantando, soy bueno en electricidad, soy bueno en teatro, soy bueno en peluquería y quiero hacer esto. Hay botijas que nunca han tenido la oportunidad porque nunca tuvieron ni la chance de probárselo ellos mismos ni la chance de que nadie le ha dado la herramienta para hacerlo. Claro. ¿Entendés? Está en cada uno también el querer después salir a hacerlo. Pero si vos no lo tenés enfrente tuyo, si no te dan la oportunidad de... Sí. De hacerlo, nunca lo vas a lograr. Claro. Como te decía, no hay tratamiento antidroga, no hay tratamiento. ¿Entendés? Martín, más que encerrarte dentro de una celda y dejarte el ocio todo el tiempo. Claro. Y pensando en esto de quiénes están en la cárcel, hay mucha gente joven. Muchísima, los jóvenes, sí, claro, obvio. ¿Qué edades? De última, no sé, yo dónde estaba. Más chicos que vos, seguro. Sí, obviamente. Sí, desde los 18. De 18 hasta un montón de tiempo. Y esos son los que más hay. Okay. Y es lo que más le afecta, creo, es lo que más... Claro. Como que van cambiando los tiempos, si por hablar, ¿entendés? Los gurises están cada vez más... Como que todos fuimos gurises y nos llevamos el mundo por delante, pero hoy en día claro. como que ha cambiado más, ¿entendés? Mm. Y como que de principio se arruinan de una, porque antes capaz que respetaban uno más. Hoy en día, como yo te digo, tenía que sobrevivir. Sí. Hoy en día cualquier botija sí. se va a querer ser más que vos, o por la forma en que vivimos también, tanto tenés, tanto valés, todas esas cosas, ¿entendés? Si tirás más tiros son más locos y si todas sí. esas cosas, ¿entendés? Entonces los boticas acá en una cárcel le da dos cuchillos así. Lo primero que quieren hacer es lastimar a alguien porque son para ser mejores y ya desde el vamos ya no salen nunca más de ahí adentro. Claro. Cuando antes era diferente, se escuchaba, se respetaba un poco más a los mayores y todas esas cosas. Mm. O darle libertad, eso que yo te digo, de sacarlo a los boticas, de que se den cuenta que valen un montón, de que valen un montón. Claro, darle la posibilidad. De que sirven de algo. Claro. Y tenemos un mito como sociedad, ¿no? De que las cárceles están llenas de gente muy peligrosa, que mata, que viola, que no sé qué. Y en realidad, contame, pero nada, son personas que se mandaron que robaron algo, o sea, que... Yo estaba hablándote de mi experiencia, a veces tengo más ganas de ir a la cárcel a visitar a alguien que conocí en unos meses que ir a ver a un amigo en la calle. ¿Y vas a visitar? No voy, pero te digo, a veces tampoco voy a ver a mis amigos. Pero digo, me da más ganas a veces por el tipo, te hablo del tipo de personas que no son todo, claro, que no es todo malo. Claro, claro, por supuesto. Todos cometemos errores, todos tuvimos nuestros arrebatos, no se justifica, ¿no? Pero cada uno tiene su motivo. Capaz que algunos piensan que se arrepienten, otros piensan que lo hicieron porque era lo último que podían hacer, porque tenían las herramientas, por lo que fuere. Pero todos cometemos errores. Y peor es que eso, y como decíamos hoy, que está lleno de gente de botijas jóvenes, de pobres, pero gente que ha cometido miles de delitos mucho peores, ¿entendés? Como dejar de morir de hambre a un montón de gente, como dejarlos morir adentro de la cárcel y no están presos. La están mirando desde arriba, embolsillándose un montón de plata. Sí, claro. Bueno, ¿querés? Bueno, dale, tomo la posta. Bueno, Rocío, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajo en el Comcar? Bueno, mi experiencia ha sido bastante diversa, ¿no? Al principio, cuando entré... Concar me atrapó desde el ámbito formal y parecía que todas las mentes brillantes del país ahí estaban todas juntas en un único lugar. Entonces eso te potenciaba como para querer trabajar todo el tiempo y querer hacer cosas y buscar consignas, y no podías creer que toda esa gente estuviera presa. Entonces era como... fue un golpe de realidad, pero lindo, ¿no? O sea, lindo en el sentido de que no era lo que esperaba de la cárcel. Uh-huh. Y bueno, eso me llevó después a empezar a llevar esos conocimientos o esos mecanismos de culturales, intervenciones culturales a los módulos. Y bueno, ahí sí me di cuenta que la cárcel era la cárcel que yo me imaginaba, ¿no? Claro. Que lo que pasa es que hay mucha gente con potencial que, como decía Martín, en algún momento cometió un error o lo que sea, o tal vez no. También hay muchísima gente que está ahí porque simplemente se considera que su profesión es ser delincuente. Tampoco, creo que el primer desafío es empezar a ver que las personas privadas de libertad no son víctimas. Sí es cierto que están pagando un castigo, pero el castigo es la privación de libertad ambulatoria. No es el maltrato físico, claro. No es la privación de la educación, ni la privación de un estudio técnico, ni la privación de alimento, ni las golpizas físicas, ni el abuso. Entonces, me parece que el primer desafío es ese, es no ver a la persona como una víctima, para poder ser lo más profesional en lo que uno hace, ¿no? Y poder ser lo más objetivo dentro de todo posible. Y después, bueno, esas dos realidades me mostraron que la cárcel carecía totalmente de propuestas que potenciaron estas habilidades. Y de ahí surge la idea de fundar un centro cultural. Que bueno, afortunadamente, al principio fue todo bastante ideal porque tenía mucho apoyo del comando de la unidad, o sea, de toda la parte directiva. También, obviamente, mucho apoyo de las personas privadas de libertad que querían y necesitaban de este lugar, tanto para la expresión emocional como para aprender algún oficio y tener alguna herramienta. Y entonces el Centro Cultural, con autorización y aval del Departamento de Educación y Cultura del INR, empezó a funcionar honorariamente, por más de que nuestro proyecto siempre tuvo presupuesto establecido. Solamente que si no empezaba de alguna forma, sin presupuesto, no íbamos a empezar nunca. Si esperábamos que... O sea, primero había que mostrar que eso servía, claro. Porque no había ninguna experiencia similar. Entonces, mostrar que eso servía, que podíamos hacerlo, que era viable. Y bueno, y de pronto, de trabajar con 40 personas privadas de libertad, me dijo 300 y pico de personas y todo se volvió mucho más complejo. Porque... yo creo que fue fácil porque nadie pensó que íbamos a poder hacer algo. Cuando se dieron cuenta que estábamos haciendo algo y muy significativo, empezaron las problemáticas. Y bueno, así fue que en diciembre del 2018 yo decidí cerrar. Entonces los comuniqué a los talleristas y a los estudiantes. Después de varias campañas mediáticas en octubre y noviembre, donde tuvimos algunos intercambios con el ministro, porque el ministro argumentaba que el Almendro siempre había sido voluntario desde el origen, lo cual demostraba claramente su desinformación, porque quiere decir que ni siquiera en 2 años de funcionamiento del único y primer centro cultural en todo el país, él no había leído el proyecto. Y cuando yo explicité esto a nivel nacional, en prensa abierta, en televisión abierta, al otro día me citaron del Ministerio del Interior para tener una reunión con Rosario Burgi, que es la asesora del ministro, que bueno, me expresó que el Ministerio del Interior no iba a poder financiarnos estos 50.000 pesos que nosotros pedíamos para 15 talleristas y para trabajar con 400 personas privadas de libertad. Perdón. Sí, estamos riendo. No, masa. Pero es que es irrisorio. Es increíble. Sí, era muchísima plata, imagínate. Entonces, después de una hora y algo de reunión, yo le pedí que ella me dijo que lo que había logrado yo con toda esta movida mediática era que ellos buscaron organismos internacionales para financiar este proyecto. Pero que yo debía presentar una carta firmada, escrita, donde solicitaba que necesitábamos presupuesto. Ellos lo elevaban a estos organismos internacionales y los organismos abrían una licitación. Ah. Una licitación. Entonces yo le expliqué, bueno, pero está, si se abre una, no tenía miedo, porque si se abre una licitación, somos los únicos que tenemos experiencia en este sentido, digo, de fundarlo de cero. Tenemos, como digo, un montón de cuestiones positivas para poder ganar esta licitación. Entonces, ella me dijo que no, que en realidad no, eso no era ninguna garantía, que no tenía mucho conocimiento, porque en realidad, no sé si saben, la asesora del sistema penitenciario en otro país se formó con el sistema penitenciario de Nicaragua. Ah, no, las cárceles de acá las desconoce bastante. Entonces, tampoco sabía ponerme ejemplos de otras cárceles, porque según ella hay esto, pero no sabía ponerme ejemplos. Entonces, bueno, yo le dije que lo iba a pensar, esta situación. Me río porque fue una situación de Bueno, entonces yo le pedí la explicación de si todo lo que se invertía en cárceles era por licitación, que explicara por qué se estaba financiando una organización que estaba ahí adentro, que había entrado un año y medio después que nosotros, y de la nada apareció con presupuesto. Porque como yo como ciudadana, no como el almendro, como ciudadana quería una explicación. Entonces la asesora me dijo que ella desconocía esa información. Lo cual es bastante curioso, porque a las 2 semanas salió también en la prensa cuál era esta organización que estaba trabajando en la cárcel, cuánto cobraban, y nadie salió a refutar el motivo del porqué de esta organización y quién estaba financiando esta organización. Claro. Y bueno, estas cuestiones un poco transparentes, como les expresé a ella en persona, estas cuestiones poco transparentes hicieron que nos diéramos cuenta como colectivo de que en realidad no solo no estábamos siendo valorados, sino que estábamos generando lo opuesto de los intereses de ellos. Y si estudiamos las líneas de acción, podemos simultáneamente a que sucede esto en el almendro, que era algo muy productivo para la unidad. De hecho, tengo muchos informes del director de la unidad, informes semestrales del trabajo que hacíamos. Hasta ahora, personas que han salido en libertad que se han puesto en contacto conmigo. Y si sumamos a eso, simultáneamente se da la destitución de Gonzalo La Rosa, el pasado director del INR, una persona con que siempre promovió la educación, que siempre motivó a esto, y que en su momento, cuando yo presenté el proyecto, el que estaba de director en Comcar era él, y fue el propulsor de esta idea. Bueno, se da esa destitución por cuestiones que tampoco quedan muy claras. Teníamos un director en la unidad, Henry Fagundes, que ahora también siguió su destitución por cuestiones que aún no han sido comprobadas. Entonces, bueno, uno se sienta del otro lado y dice, ta, si vos tenés personas en una línea de acción que lo que quieren es justamente apuntar a una rehabilitación, entre comillas, de la persona privada de libertad, a una dignificación de sus condiciones de vida, materiales, culturales, todas esas personas de pronto empiezan a desaparecer de sus cargos, bueno, tendríamos que preguntarnos qué está pasando. Sí, sin duda no es lo que se quiere que pase. Es boicot, complejo. Boicot total. Rocío, una pregunta, esta es la pregunta que estaba en la mesa. ¿Qué pensás tú sobre la campaña esta de Vivir Sin Miedo? O sea, contanos contra quiénes atentan, qué significa para esta población con la que estamos hablando y con esta idea del punitivismo, ¿no? Bueno, yo creo que, primero que nada, también siempre lo hablábamos nosotros en Comcar, cómo se manifiesta y se expresa el miedo, y cómo hay una especie de fanatismo con esta cuestión de la criminalidad, y creo que tiene que ver con que tenemos que justificar, por un lado, la inversión que se hace en las cárceles, y por otro lado tenemos que apuntar a ese odio, a generar ese odio y ese rechazo y ese rencor del resto de la sociedad hacia las personas que estuvieron privadas de su libertad. Entonces, yo creo que el Vivir Sin Miedo apunta, por un lado, a seguir fragmentando la sociedad, por un lado pareciera, bueno, tenemos a Novik con la cero tolerancia a la delincuencia también, y bueno, toda esa cara de, muy muy muy como de marcar esa fuerza y ese poder ante la vulnerabilidad de los sectores más marginales. Entonces me parece que el vivir sin miedo es una fachada de todas estas políticas, solamente que ahora escuchamos, bueno, es cuestión de marketing. Es bueno, ¿qué producto podemos vender? Bueno, ahora tenemos que, primero vendemos delincuencia, vendemos delito, vendemos muerte y después vendemos la solución. Ya está. Claro. Es como el remedio, la enfermedad, ¿cuál surge claro. primero? Me parece que viene por ahí la cuestión. Entonces, yo estoy ampliamente desilusionada. Como que en estos 4 años que trabajé en privación de libertad, tanto de adultos como de adolescentes, me he dado cuenta en todas las medidas que la cárcel no solo no es la solución, sino que es justamente el principal problema, no solo para las personas que están dentro, sino para todos los actores que intervienen. Porque empieza a generar... La corrupción es una cuestión. Hay gente que es corrupta porque le gusta el dinero, porque le gusta la plata fácil. Y también se da la corrupción en otras órbitas, donde tenés que serlo porque no tenés alternativa, porque tenés superiores que te obligan a hacer determinadas cosas. Uh-huh. Entonces, para todos los actores involucrados, la cárcel es muy perversa. Y cuando vos sos un docente que viene con ganas de trabajar, con ganas de cambiar y con ganas de generar algo nuevo, te enfrentás al primer choque, la primera grieta que tenés es la coordinación de educación formal. Ese es el principal problema, antes que el sistema penitenciario. O sea, el docente de secundaria no tiene ningún tipo de apoyo, está en total vulnerabilidad, no tiene ni siquiera formación para ir a trabajar con personas privadas de libertad. Claro. Entonces vos vas y te agarrás de lo que podés y trabajás a instinto y a corazón. Y a veces te falla. Y a veces, al contrario, a veces potencias cuestiones como pasó a mí y pasó a otros profes que nos emprendimos en este proyecto. No sé, podría decir algunas cosas más, pero no sé qué decir y qué no. Porque, bueno... Yo creo que puedes decir. Llevo muchos meses callada lo que pasa. Bueno, muchos meses callada de cosas que... Pero bueno, a mí me parece que si yo digo que algo no es transparente, me parece que ser transparente es lo mejor que puedo hacer. Sí. A mitad del año pasado, en julio, yo me enfermé y me certificaron. La doctora, la psiquiatra me certificó. Porque, bueno, estaba viviendo unos cuantos sucesos en lo que era INISA en ese momento, con cero apoyo, como siempre en INISA, cero apoyo a nivel de secundaria. Uh-huh. Y, bueno, empecé a atravesar una serie de cosas que, bueno, la doctora consideró que yo tenía que dar una pausa a esos lugares y descansar. Entonces, durante un mes y medio yo no asistí ni a Comcar ni a ningún lado. La profesora de Huerta me sustituyó la coordinación. Y después, en septiembre, como este proyecto era 90% de mi ser, y lo es hasta ahora, y lo sufro y lo padezco hasta ahora, mi doctora consideró que, bueno, que si bien yo tenía que seguir certificada, el almendro era parte mía, que, bueno, si eso me hacía bien, y no tenía nada que ver, era totalmente honorario, que, bueno, que yo empezara a ir, de a poco, pero que empezara a ir. Empecé a hacer actividades con los chiquilines, empecé a retomar y me empecé a sentir mucho mejor. Y en noviembre y diciembre salió esta cuestión de las campañas octubre y noviembre, las campañas mediáticas, porque yo envié una carta al Ministerio del Interior para saber si íbamos a tener presupuesto para el 2019. Cuando empieza toda esta cuestión, yo tengo necesariamente que salir a la televisión. Me empiezan a llamar a todos los canales porque el almendro se cerraba. Claro. Bueno, en diciembre, cuando pasa que esta última intervención de que me llaman del Ministerio del Interior por el mensaje que manda Bonomi, por todo lo que yo digo, días después llaman a la unidad, no importa quién, preguntando qué clase de licencia médica tenía yo. Cuando mi licencia médica tenía que ver con el ámbito formal, no tenía nada que ver con Comcar ni con mi voluntariado de 2 años y medio en la unidad penitenciaria. Entonces, la persona que atendió, que no importa quién, dijo que no sabía qué tipo de licencia médica porque no le competía, porque yo no... O sea, el Estado no me estaba pagando por mis funciones allá adentro. Claro. Cuestión, yo decido por todo esto y por la destitución de la Rosa y un montón de cosas que, bueno, que ya ahí no podíamos hacer más nada, que habíamos hecho abordado y acotado todos los los medios y no habíamos podido lograr lo que necesitábamos. Bueno, se decide cerrar. Se cierra el Almendro, redono todas las cosas que nos habían donado. En febrero me llaman de secundaria para ir a dar vista a un acta sumarial que se me había iniciado la primera semana de febrero. Esta acta sumarial la inició la coordinadora de secundaria en contexto de encierro para expresar que yo, estando de licencia médica, había salido en la prensa por mi voluntariado, ¿no? Entonces, evidentemente, hice el descargo correspondiente, mi licencia médica es con abandono de domicilio, estoy tranquila, no tengo ningún problema en ese sentido, ¿no? Pero esto me llevó a cuestionarme muchas cosas. Sí. Primero, si hay una necesidad de perjudicar a una persona que tiene el interés directo y lo ha expresado y lo ha demostrado durante años de hacer las cosas bien y hacerlo por la vía correcta, y a esa persona constantemente la estamos hostigando, intentando perjudicar, entonces nos vamos a quedar sin gente que quiera laburar, sí, y vamos a seguir siendo totalmente mediocres y sí, fomentando esa mediocridad y esa hipocresía. Sí, bueno, ahí están los castigos, esto es muy perverso, que hablábamos hoy, ¿no? Los castigos de las instituciones, los castigos de nosotros como sociedad, los castigos de mi compañera de trabajo. O sea, somos una sociedad que castiga, castiga y castiga. O sea, tenemos que dejar de hacerlo porque donde estamos no está bueno. Pero bueno, es eso, como dice Martín, somos cuatro. Ojalá pudiéramos contagiar a mucha más gente de que lo que necesitamos es abrazarnos, darnos para adelante y sostener a las personas que quieren cambiar las cosas, ¿no? Sí, creo que sobre todo me parece que concientizar un poco. Expresé esto ahora, que hasta ahora todavía no lo había dicho a nadie. Bueno, lo estoy expresando gracias, ahora. Rocío, por la confianza. Porque me parece una forma de concientizar y de darnos cuenta de por qué las personas que tienen poder necesitan callarnos y necesitan que estemos quietos y silenciados y con miedo, sí, ¿no? Entonces, ponernos a pensar un poco, porque a veces nos quedamos sentados en esa cuestión sedentaria y todo nos está pasando por delante y no lo vemos, porque estamos muy preocupados en ver otras cosas que son intrascendentes. Sí. Entonces, me parece que contar esto es bueno, porque ahora hay montones de preguntas. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué cerró el Almendro? ¿Por qué cerró el Almendro? Bueno, por todo esto. Es por todo esto, ¿no? Pará, acércate al micrófono, decí cómo se llama y nos vamos con él. Mi corazón en tu mano. Grabó en el Almendro, ¿no? Como la vida misma, esta hoja en blanco que vamos llenando con nuestras historias, nuestras experiencias. A veces borramos y empezamos de nuevo. A veces tachamos con un papel parte de nuestras vidas, aunque queden partes borroneadas o restos.